No solo es cine, con Antonio Jarillo. Hola y sean bienvenidos a otro programa de No solo es cine. En esta ocasión tendremos un programa muy especial sobre la figura de un antihéroe, considerado como uno de los mejores en el mundo del cómic. Para ello contamos con la sección primero de Pedro Domínguez, donde podremos escuchar la canción que forma parte dentro de la banda sonora de la película Joker. Después pasaremos a la sección debate general, donde ahí desde el minuto cero contaremos con spoilers de la película, la analizaremos y daremos nuestra propia opinión. Empezamos el programa. Siéntate y disfruta de este programa. If you just smile, though your heart is aching, smile even though it's breaking, when there are clouds in the sky, you get by. Thank you for the music, the songs I'm singing, thanks for all. That's Life es una canción de jazz escrita por Dean Kay y Kelly Gordon y grabada por primera vez por Marion Montgomery en 1966, pero la popularizó Frank Sinatra, que la incluyó como su primer corte en su disco del mismo nombre después de escuchar la versión de O.C. Smith en la radio de un coche y testearla en un especial de televisión. Sinatra, que ya era una gran estrella mundial, era conocido también por sus escarceos con el alcohol y las drogas, así como por las conexiones de su grupo de amigos, el Rat Pack, con la mafia de Las Vegas. Quizá por eso haya sido incluida esta canción en la banda sonora de la película El Joker. Y en los 60, tras la irrupción de los Beatles revolucionando la música, la voz pasaba por horas bajas, divorcio con Mia Farrow incluido. La letra amalgama aires de derrota con tramos de optimismo y superación, sin decantarse hasta un final abierto. Frank se sintió identificado con ella, haciendo suya la canción y convirtiéndola en una de sus mayores éxitos, según cuentan, gracias a un truco de su productor que lo hizo enfadar mucho justo antes de grabar la toma que aparece en el disco. Dije así es la vida, y por muy curioso que parezca, algunas personas disfrutan pisoteando un sueño. Pero yo no dejo que eso me desanime, porque este gran viejo mundo sigue dando vueltas. He sido marioneta, indigente, pirata, poeta, peón y rey. He estado arriba y abajo, enfrente y afuera, y hay algo que sé. Cada vez que descubro que he caído de bruces, me levanto y me reincorporo a la carrera. Así es la vida, y no puedo negarlo. Muchas veces pensé en rajarme, pero mi corazón no lo acepta. Pero si nada emocionante aparece llegado el mes de julio, voy a enrollarme hasta formar una gran bola y morir. El órgano Hammond que introduce la melodía principal nos envuelve en una atmósfera irreal y densa que nos acompaña hasta el desenlace final. Oigamos pues, en su versión de televisión, That's Life. Did you hear about it? That's life. That's what all the people say. You're riding high in April, shot down in May. But I know I'm gonna change that tune when I'm back on top in June. I said that's life. Funny as it may seem, some people get their kicks stepping on dreams. me down. Cause this old world, it keeps going around. I've been a puppet, a pauper, a pirate, a poet, a pawn and a king. I've been up and down and over and out, and I know one thing. Each time I find myself flat on my face, I pick myself up and get back in the race. That's life. I tell you, I can't deny it. I thought of quitting, baby, but my heart just won't buy it. And if I didn't think it was worth a single try, why, I'd jump right on a big bird and then I'd fly. I've been a puppet, a pauper, a pirate, a poet, a pawn and a king. I've been up and down and over and out, but in a big ball and die. Tela de castigo. ¿Para qué te metes? Que con lo gusto que estaría tú sin hacer el programa este, tío. Pues hay que hacerlo, Pedro, hay que hacerlo. Además, hay que tratar la película que se ha estrenado el 4 de octubre, que ha sido la semana pasada. Y como han podido escuchar, tenemos para ver primero el tráiler, ¿vale? Primero el tráiler que se ha conseguido ya por ahí. Tenemos a Pedro. Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, encantado de la vida, tío. He visto un película. Luego te lo cuento. Vale. Y Antonio, te veo demasiado serio, ¿eh? Te veo y te escucho demasiado serio, ¿eh? Hola, Antonio, Pedro, buenas tardes. Buenas tardes. Pues sí. Yo también sí. He visto una muy buena película y aún así no estoy contento. Bueno, pues vamos a ver el tráiler. ¿Quiere dejar de molestar a mi hijo? Lo siento. Arthur. Tengo malas noticias para ti. Esta es la última vez que te veo. No escucha, ¿verdad? Me hace las mismas preguntas cada semana. ¿Qué tal el trabajo? ¿Has tenido pensamientos negativos? Yo solo tengo pensamientos negativos. Para terminar, aquí todo el mundo cree que podría hacer mi trabajo. Vean a este payaso. Cuando de pequeño decía que iba a ser cómico, todos se reían de mí. Bueno, pues ahora nadie se ríe. Me pregunto por qué será. pasado toda la vida sin saber si realmente existía. Pero existo. Y la gente está empezando a darse cuenta. ¿Te parece gracioso? ¿Te hace gracia? Murray, solo una cosita. Sí. Cuando salga, ¿puedes presentarme como Joker? Send in the clowns. Bueno, viendo este tráiler, señores, ¿vuestras expectativas se cumplen? ¿Os han vendido bien la moto? O dice tú, vaya tostón que vamos a ver en el cine cuando vayamos a verla. Hombre, pues yo, por lo que veo en el tráiler, a mí me va a gustar. Yo creo que me va a gustar la peli. ¿Y a ti, Antonio? Viendo el tráiler, pienso que va a ser un tostón. Y no sé por qué se llama Joker esto, la verdad. Pero bueno, vamos a ver qué tal. ¿Quién sabe? A lo mejor me equivoco. Bueno, yo he de decir que está bien. Me gusta el maquillaje que lleva Joaquín Phoenix. Me suena un poco a otras películas de antaño, de otro tiempo. Pero el trailer te presenta un personaje. Bueno, pues ya hemos visto el trailer y vamos allá a destripar, a descuartizar, a hablar ya. Vamos a spoilear. Avisamos que hay spoiler desde el minuto cero de este programa. Va a haber spoiler desde el minuto 0. Sí. Para que estén avisados. Así que, señores, empiece el que quiera, que tiene vía libre. Hablar de esta película que lleva como título Joker. Por ejemplo, Antonio, empieza tú a comentar. Primero, ¿seguro? Seguro, no. Seguro. Sí, porque yo no voy a estar de acuerdo contigo, así que luego te machaco. Bueno, pues primero hay que decir que hubo una coña con esta película, porque en algunos carteles, me parece que aquí en España, titulaban la película como El Bromas. Y después de ver la película pienso, a ver si este es de verdad el verdadero título de la película. Porque aquí el Joker sale en los 20 últimos minutos. He chupado una película de casi 2 horas para ver al Joker y más o menos así como parpadeando en los 20 primeros minutos. En los últimos, ¿no? Sí, los 20 últimos minutos de película. También hay que decir... Oye, y no... Una pregunta antes que continúe. ¿No parece un poco cine Scorsese? ¿Esta película? Más o menos... sí, un poquito... tampoco tan Scorsese, diría yo, no sé. Yo creo que sé por dónde vas y a mí no me parece sin Scorsese en absoluto. A mí me parece un drama muy bien contado, muy bien rodado, muy bien interpretado y poco más. Lo de Scorsese, porque tenga algún actor que ha sido un poquito fetiche de Scorsese, vale, pero hasta ahí. No creo que tenga mucha más influencia. Antonio, continúa y después de tu aportación ya... Digo yo de dónde viene esta pregunta. No, pero luego tendré que decir yo lo que me parece, ¿no? Ahora estoy respetando, ve que diga Antonio José, y luego ya voy yo con los que ya me estoy liando. Yo todos los programas los tengo que liar, tú sabes. Si no es por uno, es por otro. Bueno, pues eso. Bueno, la cosa que yo las expectativas que tenía con esta película se han cumplido. Los trailers son estos, te venden un dramón, porque es un dramón. Eso es una película del supervillano más icónico. Bueno, no solo de Batman, yo creo que del mundo de los cómics, el Joker es el más icónico y te hacen un dramón. Para tratar que empatices con el Joker, que es un psicópata, sociópata, que le gusta el caos, que le gusta hacer daño, hacer el mal, y le gusta. Que el tráiler me ha mostrado, vamos, las expectativas que yo tenía con la película se han cumplido. Lo que me mostraban era un drama, simplemente eso. A mí no me gustan los dramas y eso es lo que es la película, vamos, no he tenido sorpresa ninguna. Sí es cierto que obviamente la película está muy bien hecha. Una fotografía exquisita, una actuación de Joaquin Phoenix digna de un Oscar, pero que yo no veo ahí al Joker. Es por eso. Esta película debería haberse llamado justamente como se llama, bueno, como salió esta coña de los carteles que pusieron a la película como El Bromas, pues esta película debería haberse llamado El Bromas, porque yo al Joker lo veo en los 20 últimos minutos y poco más. Por lo demás es un drama. Y incluso dentro del drama hay cosas que no están tan bien y que incluso podría haber algún que otro agujero de guión. A ver, eso siempre. Agujeros de guión puede haber siempre, pero ¿dónde está el problema del drama? El problema del drama es que no pillo, no me hace que vale, que quiera darle un origen al Joker, un origen triste, pero es que eso me choca con el personaje del Joker. Y es más, después de ver la película, me parece que esa motivación de hacer este origen para el Joker tiene intereses, teniendo en cuenta cómo está la sociedad ahora, pues veo intereses políticos. Bueno, pues aquí tenemos de vuelta uno de los hijos pródigos de No Solo Cine, como es el placer de presentarlo nuevamente. Tenemos con nosotros a Luis Baizán. Hola Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola compañero, me alegro de estar de vuelta en este programa de hoy y nada, con mucha expectativa. Bueno Luis, nos gustaría que nos comentara, tú que has visto la película y eres amante del cine, ¿qué nos puedes decir sobre ella? Esta película es especial sobre todo a priori porque se ha creado y se creó desde hace muchos meses lo que llamamos el fenómeno hype, ¿no? O un hype bastante, bastante alto, si se puede considerar correcta la expresión, puesto que todo lo que habíamos visto o nos habían querido mostrar de Joaquin Phoenix en la piel de Joker era algo pues muy bueno, muy atractivo y que con solo ver el tráiler pues ya te invitaba a ir al cine de cabeza. Entonces, pues yo por lo menos creo que mis expectativas las ha cumplido con crece, Antonio. Chicos, si le quería hacer usted alguna pregunta a Luis, porque también sigue con nosotros, Antonio José Acedo y Pedro Domínguez. Si tenéis que hacerle alguna pregunta a ustedes, podéis lanzaros también. Hombre, yo le preguntaría a Luis que cuáles eran sus expectativas, porque entiendo que Joaquín Phoenix la primera, ¿no? O sea, eso lo tenemos, que era una apuesta segura como actor, además de sí. La presencia de Robert De Niro. Pero aparte de los actores, ¿qué le pedías o qué te había llegado a ti? ¿Qué te llamaba la atención para querer ir a ver esta película? A ver, sobre todo el universo que ha podido remarcar todo lo fiel y posible, lo que es la productora, la Warner Bros., después de ver la trilogía de Christopher Nolan. Bueno, mucha gente lo tiene como cintas de antihéroes, o héroes más oscuros, o héroes más reales, sin los superpoderes que vemos con los Vengadores y Marvel. Entonces, mueve un público, pues, en el que me incluyo, pues, un poco más fidedigno a lo que es la vida real. Pero por otro lado, también me gustan los superhéroes, y creo que Batman, pues, como las películas de Nolan, pues no las hay hasta el momento. ¿Qué pasa? Pues es eso lo que esperaba, la ambientación, cómo se iba a recrear el universo de Gotham, porque claro, hablar de Joker es hablar de Gotham, es hablar del pueblo de Gotham y todo lo que allí se cuece o se estaba cociendo si hablamos de los orígenes del Joker. Entonces eso, la película, además de Joaquin Phoenix, es lo que más esperaba. Y es brutal ver si sí, hay paralelismos con Taxi Driver, como se suele decir en estos tiempos, en esta semana, pero es que estás inmerso en todo lo que mensajes políticos, toda la revolución en las calles, toda la que se está liando por el tema de clases sociales. Entonces, Pedro, es lo que yo esperaba, que hubiera una continuación del universo, de la magia de Nolan con la Warner Bros. Y la Warner Bros. Aquí con Todd Phillips, el director de Joker. Y eso es algo que se ha conseguido y es algo que también atrae, porque es como poner a Ronaldo o Messi con un equipo malo. Va a brillar, pero no se le saca todo el jugo. Poner a Joaquin Phoenix en un ambiente donde esté Robert De Niro, donde la música acompañe, donde los secundarios también lo hagan, pues se obtiene esta película. Estoy de acuerdo con eso de continuación o comparar esta película con la trilogía de Christopher Nolan. No tiene absolutamente nada que ver. También teniendo en cuenta que la trilogía de Christopher Nolan tiene su propio Joker, que es el mejor Joker de todos los tiempos, que es el de Heath Ledger. Será en tu generación. En la mía era Jack Nicholson. Yo ya ahí no. Antonio Jarillo, yo ahí ya Nicholson, la verdad es que se ha quedado muy atrás, no solo con Heath Ledger, que yo creo. Sí, sí, sí. Yo creo que es un espectacular Joker, merecedor de todos los premios. Estoy de acuerdo, pero yo creo que el Joker de Joaquin Phoenix lo ha sobrepasado, quizá en photo finish, si me lo quieres apurar, en photo finish, pero está a la altura o un poquito por encima. Es injusto porque deberíamos haber visto a Heath Ledger en una sola película, claro. A nivel de actuación te estoy hablando, a nivel de actuación Joaquin Phoenix es brutal. Yo hablo a nivel de Joker, el date mejor cuenta, sí. El segundo es el de Jack Nicholson. Y el tercero ya pongo a Joaquin Phoenix. Sí, pero mira, hombre, también te digo una cosa. De las 2 horas y poquito que dura esta película, en realidad al Joker solo lo vemos unos 20 minutos largos. Gracias por confirmarlo, Luis. Gracias. Gracias por confirmarlo. Claro, pero me basta. Mira, la escena final, creo que, no sé si habéis soltado ya spoiler. ¿Puedo soltar un spoiler? Todos los que quieras. Además, están avisados desde el minuto cero. Vale, no, porque mira, a mí nada más me basta la escena final con Robert De Niro en el late night este, Esa escena yo creo que va a marcar una época. En la escena de cuando le mete el tiro y se queda tan pancho en el sillón, ese silencio, esa cara, pasas de un monólogo que ha tenido explicando sus porqués, hasta que pasa carta de ajuste en la propia productora de televisión del programa, es que ya me basta. O sea, y lo que pasa es que, ya te digo, las comparaciones son odiosas, yo no quiero compararlo porque a mí me encanta Heath Ledger, y hace poco vi el Caballero Oscuro, lo vi hace poco y digo, qué pena que le pasara esto a este hombre, porque hubiéramos seguido disfrutando de sus actuaciones. Estoy hablando de Heath Ledger, vamos, qué pena que se suicidó o lo que fuera que le ocurriese. No sé si tiene que decir algún comentario o algo, antes de aportar una cosa. No, bueno, yo decía, hombre, esa escena yo creo que es lo mejor de toda la película, pero por esa escena yo pienso que esta película se ha sobrevalorado muchísimo. También teniendo Antonio, en cuenta, perdona, ¿eres capaz de recordar solo cuatro escenas de esta película? Pues mira, la primera es la del cartel primero del todo, que cogen los niños. Sí. Pero Antonio, a ti, Antonio, a mí, Antonio C, era Antonio C, pero vamos, como aquí estamos participando todos. Anillo, estás colado. Hay que ver siempre la liga, Antonio, todo tuyo. Antonio, todo tuyo. No sé, tres o cuatro escenas, porque es que yo me acuerdo de un montón. Hombre, sobre todo porque la vi ayer, porque algo te acuerdo. Sí, yo no digo que no sea una buena película, es una buenísima película, pero no es una película para todo el mundo. ¿Cuál es el fallo? El fallo es que esta película se llama El Joker, ese es el fallo. Esta película se llama El Joker. Y el Joker solo aparece a los 20 últimos minutos y en donde brilla en una escena. Es más, y en esa escena... eso vuelca ahí todo su resentimiento. Es una película que apela a las emociones y donde se justifica a mucho más que las emociones, pero vamos. Da igual que el Joker le haya pegado un balazo a un presentador en la cabeza en directo, da igual porque es de la clase oprimida. Hombre, al presentador no le da igual, o sea, sé que está. Lo que quieren decir con esta película es de que está legitimado para hacer lo que le venga en gana, porque es de la clase oprimida. Sí, esa es la lectura política. Esa es la lectura política. Si queremos derivarlo ahí, pues claro, hay muchas películas correctamente o incorrectamente políticas, pero yo, fíjate, no sé por qué, yo por lo menos no me he sentido derivado, no me he sentido... que haya caído en el agujero del mensaje político de esta película. Todo lo contrario, yo me he sentido en primera persona con el protagonista totalmente, de todo lo que le iba pasando. He sentido pena, he sentido alegría, he sentido rabia, he sentido superación. Entonces, que consiga eso un solo actor, un mismo actor, en varias escenas, porque la que está descendiendo por las escaleras y se pone a bailar, que por cierto, no sé si lo habéis comentado el dato, lo copió de un baile de una película en blanco y negro de hace muchos años, esa escena descendiendo de la escalera con esa música, yo es que te hipnotiza totalmente. Esa escena también está genial. Que por ejemplo, todavía no te he contestado de cuatro escenas. El principio, la paliza que recibe de los niños, la escena, la que baja por las escaleras, en la que mata al presentador, la escena que también, eso también me dejó, digo, ostras, qué buen giro. Cuando se presenta en casa de la que se supone que era la novia, ostras, sí, y que, sí, da, giro, que en verdad no era la novia, todo estaba en su cabeza. Eso también. pero está muy bien explicado eso, ¿eh? Porque el director tiene la virtud de que nos engaña, pero luego cuando nos desengaña nos explica muy bien en cuatro tomas que nos muestra exactamente las mismas escenas, pero sin la mujer, para saber que esas cuatro escenas estaban en la cabeza del protagonista y no eran parte de la realidad. Eso se explica perfectamente. Y es un acierto genial total. Porque nada más que llegó la chavala y le dijo, tú eres de ahí, ¿qué haces aquí? Yo digo, ostras. Ya, y digo, verá, que todo se lo ha imaginado. Miedo, claro. Ostras, este tío está loquísimo. A ver, pero que está loco está claro. O sea, lo que dices de justificación, la justificación es en la cabeza de una persona que está trastornada, que está loca, no está en sus cabales. Una persona que está en sus cabales, por mucho que se le putee o tal, puede llegar a reventar, pero si llega a traspasar un límite, es que ha perdido la chaveta, ¿no? Como se suele decir. Pero vamos, que yo creo que todos estamos de acuerdo en que la interpretación de Joaquín Phoenix es sublime. Yo creo que también se ha ganado a pulso ser por lo menos el máximo candidato, porque claro, no hemos visto todas las películas de aquí a los Oscars. Puede haber otra gran interpretación, pero es que tiene todas las papeletas porque la cantidad de kilos que ha adelgazado, porque no me extrañaría mucho que todos los huesos que se le ven sean solamente por CGI. Yo creo que ha tenido que... Y eso vende muchísimo, gana muchos enteros a la hora de los Oscars, ¿no? Pero independientemente de eso, el papelón que hace es tremendo, y además la Academia tiene una deuda que no le dieron, le robaron el Oscar el año que hizo de Comodo en Gladiator, y yo creo que este año es el año para devolverle ese Oscar a Mejor Actor, porque lo tienen merecidísimo desde hace muchos años. Vamos a ver, porque según me he enterado, se le ha criticado justamente por ser blanco. Y según dicen, el próximo Joker va a ser una mujer. Así que yo ahí lo dejo. Yo no quiero entrar en el tema, pero bueno... Ojalá le den el Oscar, pero creo que estamos todos de acuerdo. Y aún así lo veo difícil, Como máximo candidato, o sea, lo tiene y tiene muchísimas papeletas. Eso estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo, creo que también, en que la escena final casi final, pero es el culmen es el programa de televisión, ¿no? La escena del programa de televisión, que está muy bien. Además, nos tiran un anzuelo. Porque ensaya el payaso como buen profesional, ensaya lo que va a hacer antes de entrar en el programa, en su casa, y nos tiene un anzuelo, que una simulación de que se va a suicidar, ¿no? Pues es lo que se entiende en ese ensayo que va a hacer, y al final no se suicida, sino que se carga al presentador, y se lo carga, pero antes de cargárselo, da las razones de por qué. Porque es una mala persona, porque lo ha llevado engañado, lo ha llevado para reírse de él, para aprovecharse y ganar audiencia a costa de reírse de un pobre hombre, y por eso le pega el tiro. Que por cierto, ¿no? Se lo explica que estás hablando de reírse, lo del tema de la risa o como trastorno crónico que tiene, tema aparte para sumar a los posibles premios. Estamos hablando de los Oscars, pero hay que recordar que ya se ha llevado unos pocos y se llevará. El tema de la risa crónica, no sé si lo recordáis, sobre todo cuando está en el metro con estos tres chavales de alta alcurnia de las industrias Wayne, que son las tres primeras víctimas de él. El tema de la risa, hay que darle un punto a favor. Eso no es fácil, No es fácil pasar de estar serio. Y yo no la he visto todavía la película en versión original, pero me encantaría verla y ver la risa. Yo no sé si la han dejado. Yo estoy deseando. La misma, pero es que es extraordinario. No. Yo lo he escuchado en el cine, que tiene una banda sonora espectacular. La película, creo que es de la música de Hildur Nuagotir, que por lo visto es una chavala, una violonchelista que yo no la conocía. Pero la banda sonora es increíblemente buena. El diseño de sonido, incluso en las entrevistas que tiene con la psicóloga esta que le va haciendo las entrevistas paso a paso, hay un teléfono constantemente sonando de fondo que te trastorna, te hace sentir incómodo como está el personaje mientras está siendo entrevistado. Parece, que se ve también con los planos de detalle. Sí, totalmente de acuerdo. Es que parece una tontería. El plano de detalle de la rodilla moviéndose. Parece una tontería, pero que no me extrañe si en las nominaciones de los Oscars la nomina al sonido. O sea, el sonido, porque es que parece que no, pero todo eso va rellenando, ¿eh? Todo eso va rellenando. No, no, es que te mete completamente en la historia. O sea, el que lo vea hecho en el ordenador o en el móvil, por favor, que se ponga los cascos y que escuche ese sonido bien, lo mejor posible, porque de verdad es que te mete en la película de una forma que yo me sentía incómodo cuando el personaje se sentía incómodo, me sentía feliz. Hay unos timbales, una escena que tiene simplemente de música de fondo, unos timbales bim, bom, bom, bom, bom, que te hace sentir independientemente de lo que hay en la pantalla, ¿no? Pero te crea una atmósfera que te transporta y ciertamente sería otro Oscar. Yo no sé si esta película será la que arrasen los Oscars y se lleve muchísimo, me extrañaría. Sería buena señal, pero a mí me extrañaría muchísimo que Hollywood, la Academia, no, premiara a esta película. No creo, porque también está la de Scorsese ahora para noviembre. No creo, pero sí, yo creo que se llevará 4 o 5 Oscars, creo. Debería, por lo menos la de Joaquin Phoenix, la verdad es que se lo ha ganado a pulso. Y bueno, yo estoy también. Pero tú no decías que no se lo iban a dar. Quiero que se lo den, pero. Es que no tienes criterio, Antonio José. No tienes criterio, tío. Te dicen tú mismo. No te juntes conmigo, macho, que te está volviendo echando perder. Que le den el Oscar. Le damos las gracias a Luis por su participación. Esperemos verte pronto otra vez por aquí, por el programa. Y nada, Luis, un fuerte. Escucharme. Nada, gracias a vosotros y espero que sigamos fuertes. Me refiero a intensidad. Eso, que se te vea más por aquí, Luis, que te echemos de menos. Exacto. Y nada, que disfrutéis del cine, de la serie y de todo lo que no es solo cine, claro. Un saludo a los oyentes. Saludo, muchísimas, Luis. Gracias. Hasta luego. Bueno, pues con esta despedida también vamos a realizar nuestra pausa. Nuestra primera pausa. Pausa, ¿no? Que nos vamos a tomar un respirito de tanto hablar del Joker. Después de la pausa volvemos. En esta pausa lo que vamos a escuchar son las críticas y opiniones que muchos amigos de No Solo Cine han querido aportar para este análisis de la película El Joker. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos los oyentes y seguidores de No Solo es Cine, y por supuesto un saludo para los colaboradores y creadores del programa. Y aquí va mi valoración y crítica de la película del Joker. Me gustaría comenzar dejando claro que la expectativa que yo tenía al ir al cine para ver esta película era muy grande desde que comenzó las campañas de marketing y de publicidad de la cinta. Yo ya estaba enganchadísimo por el simple hecho de que su protagonista, ni más ni menos, Joaquin Phoenix, nos ha dejado a lo largo de toda su filmografía muy satisfecho con películas como Gladiator, El Bosque, Señales, entre otras muchas, y sobre todo la película de Her, que para mí es una grandísima. Lo dicho, yo ya sabía que esta película estaba hecha para él, y como muchos otros con los que yo he compartido impresiones, piensan lo mismo. Este es el Joker de Joaquin Phoenix. No esperamos, o no esperéis, para los que todavía no habéis visto la película, no esperéis encontrar un Joker de DC Comics, y sobre todo un Joker que se asemeje al anterior, Heath Ledger, en El Caballero Oscuro. Este es el Joker de Joaquin Phoenix, y como muy bien dice su director Todd Phillips, cuando ellos empezaron a escribir el guión, no pensaban asemejarse al de Christopher Nolan ni al de los cómics. Querían crear el Joker desde cero, desde sus inicios, y darle una razón a su locura. Una razón que para mí han dado totalmente en el clavo, porque patológicamente hablando le han dado un sentido a la locura del Joker. Vemos un Joker que desde muy joven ya tiene una enfermedad que le duele, le cuesta llevar, y es el motivo de todas sus tragedias en la vida, ¿no? Y ese es el sino del protagonista, Arthur Fleck, que intenta luchar contra ello, pero vemos como en la película, en el arco del guión, de toda la estructura, vemos como él se va dando cuenta de que ese es el verdadero problema. Intenta aguantar al Joker que lleva dentro, para que me entendáis, cuando lo que debe de hacer o lo que él quiere hacer es todo lo contrario, ¿no? Vemos que en la película hay planos y escenas que se asemejan a la vida de él. Hay una escena en la que, después del tren, cuando entra en unos servicios públicos, hay un espejo grandísimo y él se pone a bailar, a hacer sus movimientos característicos, esos movimientos de Joaquin Phoenix, que son grandísimos, y vemos que está acompañado con una banda sonora compuesta por cello y demás instrumentos que le dan una profundidad inmensa a esa escena. Y es ahí el punto de inflexión en el que Arthur Fleck, el protagonista, pues se va dando cuenta de que lo que él hace no es más que empeorar la patología y la enfermedad que él tiene, ¿no? Los problemas que él tiene. Entonces decide darle rienda suelta, y ya vamos viendo a un Joker que se asemeja a lo que esperábamos ver en el cine, ¿no? Un Joker que crea el caos, y un Joker que sin darse cuenta es de gran influencia en la sociedad, y en este caso en la ciudad de Gotham. Por mi parte, aplaudir grandemente la fotografía en la película. Se utiliza una profundidad de campo muy corta en diversos planos para acotar la atención del espectador, unos primeros planos muy muy detallados y muy cerrados para darle la total atención al personaje y a los objetos. Y lo dicho, para concluir, me gustaría decir de nuevo que este no es el Joker de DC Comics, este es el Joker de Joaquin Phoenix, ¿vale? Es una película hecha para él y sobresaliente. Merece la pena ir a verla, verla en versión original y dos o tres veces, porque el trabajo que ha hecho este actor es inmenso. Ya podemos asegurar que se lleva el Oscar de calle, y vamos a tener Joker para años. Muchas gracias y hasta la próxima. Estamos de vuelta después de la pausa y continuamos con el tema que estamos tratando hoy, que es la película Joker. Señores, me gustaría haceros una pregunta. Y es que, viendo la película, me da la impresión que este director utiliza lo que se llama técnicas de rodaje o técnicas de desarrollo o de elaboración de una película estilo Tarantino. Y explico de qué es Tarantino. Tarantino, para hacer una película, bebe de muchas fuentes de otras películas y los hace suyo. Lo convierte coge un problema y le da la vuelta. Entonces mi pregunta es, ¿este señor ha utilizado teniendo de referencia que ha utilizado películas de Scorsese, como es Taxi Driver, El Club de la Comedia. También se ha influenciado por un anime que se llama El Regreso del Caballero Oscuro 2, que es la entrevista que le hace al final de la película. También se ve por ahí como Huevos de Pascua también. ¿Creéis que este hombre ha utilizado esa técnica? Pues yo creo que esa técnica la utilizan todos los directores. Todos los directores suelen ser cinéfilos, han visto mucho cine y quieras que no, sea consciente o inconscientemente, siempre se hacen homenajes o robos o plagios, o como lo queramos llamar, y se van cogiendo cosas que te gustan, ¿no? Hay personas que lo hacen más conscientemente en forma de homenaje, hay gente que lo hace más conscientemente todavía más y lo plagia descaradamente y luego dice que no, que es mentira. Y hay gente simplemente que lo hace sin darse cuenta, ¿no? Sino simplemente que lo ha visto a lo mejor en una película hace 20 años y sin darse cuenta de ello, lo vuelca en su obra. Yo creo que eso lo hace todo el mundo. Luego, que tenga que ver con Scorsese, yo creo que Scorsese también estaba involucrado, sí, en la preproducción. Y a lo mejor parte de eso sí que ha quedado bien en la preproducción, en el guión o algo, es posible que tenga algo de influencia. Pero yo creo que el director imprime un carácter personal. Tom Phillips hace suya la película. Es una persona que no es, vamos, tiene 48 años, creo, ¿no? Que no es demasiado viejo, pero tiene una serie de películas que yo creo que hasta ahora la mejor es esta, y a mí me gusta. De hecho, comparando esto con Starsky Hatch, por ejemplo, pues creo que le da 10.000 vueltas, ¿no? Desde luego es una película que a priori, y sabiendo solamente el director, y dice, oye, vamos a ver una película de este tío, yo no me esperaba una película así. Desde luego aquí vuelca mucho de sí y mucha calidad, ¿no? Mucho saber hacer en los planos, en los encuadres, en el punto de vista de... muy cinematográfico, que tiene muy claras las cosas. Y oye, que en Resacón, en Las Vegas, en Starsky Hatch, hay planos también que dan ese toque, ¿no? Pero que son a lo mejor flashes, y en esta película yo lo veo muy redondita, por lo menos a mí me ha encantado el pack, no desentona. No estoy de acuerdo con que lo importante y lo único de la película sea la escena de la televisión, ¿no? De la escena casi final, porque a mí me interesa tanto más desde la primera paliza que le pegan al tío, ¿no? En la calle, porque esa primera pelea o paliza hace que se haga con la pistola, o que sea de una forma no planeada. Esa pistola provoca el accidente en la segunda pelea paliza que le pegan, y él simplemente se defiende ahí, le hace clac, pero es que le van haciendo clac. A mí hay una cosa que me ha gustado de esta peli, es que me ha recordado mucho al Crack de Garci, del 81, porque es la historia simplemente de un personaje básicamente bueno, pero que tiene una especie de, o sea, una violencia interna y una especie de desajuste mental, y las circunstancias la llevan a que se rompa y desate el monstruo que llevamos dentro, ¿no? No es una justificación, porque para hacer algo terrible como matar a otra persona hay que estar mal, pero no vamos a decir justificarlo, pero hombre, sí se puede entender, visto desde fuera, coño, que todos tenemos un límite, ¿no? Y a estas personas les pasa eso, que sobrepasan su límite y se desbocan. ¿Tu aporte, Antonio? Vamos, pues yo, vamos, estoy de acuerdo con Pedro en eso de que lo cuando dice de que no es algo incluso de esta película, sino que creo que ahora es normal que los directores tengan inspiración en otras películas, aunque como bien ha dicho Pedro, hay algunos que más bien es un corta y pega de otras películas, J.J. Abrams. Y eso, yo sigo diciendo que en este caso, en esta película, pues bueno, teniendo en cuenta las películas que ha hecho este director, también, hombre, dentro del género, pues es también una película, es de sus mejores películas. Otra cosa es lo que piense de la película, que parte de mi crítica pues también viene de que el género no me gusta. Pero ahí has dado la clave. Yo con lo que me he quedado es que si es un género que no te gusta, a ti no te gusta el drama, pero de por sí. Pero no te confundas. Aunque no me guste el drama, no significa que no diga, y además es lo primero que he dicho, que esta película es muy buena. Pero sí. aparte de que... Si es que si no, pero, te doy con la babucha, vamos. Pero aparte, si dices que es mala, te doy con la babucha. Dejando de lado que no me guste el drama, lo que yo más critico de esta película es que yo no entiendo por qué se llama el Joker. Espérate, antes que continuéis, con respecto a la pregunta, a lo que aporta Antonio, ahí hay una cosa dentro de la película que a mí me llama mucho la atención. Exactamente. Si tú te basas en un personaje de cómic, la editorial respalda esa película metiendo el logotipo o metiendo, como hace Marvel, su introducción de animación con sus personajes. En esta película en ningún momento se ve el logotipo de DC. En ningún momento. Entonces, con lo que está comentando Antonio, podía haberse llamado tranquilamente como el personaje de la película, que es lo que pasa, de que ponen Joker porque ese nombre vende. Es un nombre que vende. Y además, no solamente que vende, sino que ya de por sí es un símbolo para el mensaje que quieres vender dentro de la película. No solamente te están vendiendo, sino te están vendiendo un mensaje. Y un mensaje con un símbolo. Un símbolo, claro, que ya existe. Mira, yo quiero entender que tú estás diciendo que nos están vendiendo gato por libre, ¿no? O sea, no han... A ver, no a todos, pero sí que hay un sector amplio, bastante amplio de público, que ve Joker y dice, hostia, película de superhéroes. Me gustan las películas de superhéroes, voy a pagar por ver esto. Película de superhéroes, aquí no hay superhéroes. Eso que también... No hay superhéroes, estamos de acuerdo, no hay acción. El Joker, película de superhéroes, no, en este caso no hay superhéroes, hay un supervillano, la historia de un supervillano. Uh-huh. No hay que confundir un superhéroe con un supervillano. Además, un supervillano sin superpoderes también. Batman, o sea, que es un supervillano estilo Batman, que tampoco tiene, exactamente. Pero que no hay eso, grande parafernalia, no hay la típica escena de acción en la que Hulk coge a Loki y lo machaca, pum, pam, pum, pam, pum, pam, ¿no? Eso no lo vamos a tener ahí. Pero yo creo que esa es una de las mayores virtudes de esta película. Y me explico por qué. Porque creo que va a haber mucha gente que, aunque haya visto el tráiler, y en el tráiler, que tú mismo has dicho, has reconocido, que es un tráiler sincero, que no te engaña, te muestra prácticamente lo que vas a ver, no, no te crea falsas expectativas, pero aún así va a haber mucha gente que lo que busca y lo que le gusta realmente es una película de pim pam pum y muchos fuegos artificiales y tal, y se va a meter a ver esto, y habrá mucha de esa gente que diga, oye, pues me has intimado, esto no es lo que yo quería ver, y no me va a gustar la película, ¿no? O sea, puedes reconocer, como es tu caso, oye, esta película puede ser buena, pero no es lo que yo quería. Pero es que creo que va a haber muchas personas que van a empezar a ver cine dramático, o sea, este tipo de películas, porque se va a dar cuenta que este tipo de película es buena y además te hace pensar. Porque aquí hay muchos trasfondos. Hay el trasfondo de la psicología, ¿no? De las personas que están mal de la cabeza, tienen cualquier tipo de enfermedad mental y tienen esa problemática. Tiene la problemática... Eso estoy de acuerdo. ¿Sí? En el trasfondo psicológico, vale, ahí estoy de acuerdo. Luego tiene el trasfondo social, ¿no? El tema esto de revolución que está ahora tan de moda, ¿no? De las masas oprimidas, el poder de unos pocos y privilegiados y tal. Oye, que eso es ese trasfondo sociopolítico que, aunque esté ambientado en los 80, es el que vivimos ahora y el que se ha vivido muchas veces a lo largo del siglo XXI, del XX, del XIX, seguro que siempre ha habido ese, por lo menos periódicamente, ese tipo de problemática, también está tratada ahí. O sea, hay muchas cosas. El tema de la política, el poderoso que se mete en política, supuestamente, seguro que el poderoso que tiene mucho dinero se mete en política para ganar más dinero, ¿vale? Pero con la excusa de hacer mejor la vida de los que están por debajo. Y el que se lo quiera creer, que se lo crea, ¿no? Pero vamos, que hay muchos trasfondos en esa película. Y tú vas a ver esta, y a poco que tengas dos neuronas, te va a hacer pensar mucho la película, porque está muy cerradita. El guión podrá tener algún fallito, como si queréis luego lo comentar. Han vendido, han querido meter la historia de lo que se está llevando ahora, de oprimidos, opresores, que es la misma mierda, desde hace muchos años, y que ha traído muchas desgracias y no se aprende. Pues la misma mierda, oprimidos, opresores, pero han cogido personajes que ya estaban y simplemente le han dado la vuelta. Han cogido al que tradicionalmente era el malo y le han hecho un pobrecito. Y ay, se vuelve malo porque es un pobrecito. Y el poderoso que sí, que Thomas Wayne es un tío rico, poderoso, pero... lo que se sabe es que era alguien honesto, íntegro y que buscaba el bien para la ciudad, no para ganar votos, sino porque de verdad lo buscaba. Y aquí pues lo ponen pues un rico, que también esta película obvia ciertas cosas, ya que nos ponen que se está centrado en Gotham. Hombre, yo en esta película no he visto ningún mafioso, que son los que controlaban la ciudad. ¿Dónde está la mafia? No hay mafia en esta película. Si está basado en Gotham, ¿dónde está la mafia de Gotham? Porque en Gotham lo que controlaban siempre ha sido la mafia. Ahí hay un elemento que falla. Después, otra cosa que creo que no se ha planteado todavía, vamos a ver. Esto de la revuelta, esto del payaso libertador, si nadie vio a la persona que mató al payaso, porque no se sabe el rostro, entonces ¿de dónde sale la gente de payaso y tal? Yo ahí sí, eso sí lo entiendo, porque mira, voy a leer la primera línea de la sinopsis que hay en internet sobre esta película y la voy a echar por tierra. Dice: en 1981, un comediante fallido, Arthur Fleck, ignorado por la sociedad en la que vive, se convierte en un genio del crimen y del caos en Gotham City. ¿Vale? Vale, la primera parte, 1981, un comediante fallido, Arthur Fleck, ignorado por la sociedad en la que vive, sí. Hasta ahí, de puta madre. Todo eso es... Ahora, se convierte en un genio del crimen y del caos en Gotham City. Ahí estamos de acuerdo. Primero, que se convierte en un genio, porque un genio, en esta película en concreto, eso me lo decía antes Antonio José, y tienes razón, que el Joker en los cómics y en las películas que hemos visto es un genio, un tío súper inteligente y tal, y en esta película no se atisba esa genialidad. Es simplemente una persona pisoteada sin más talento que el de seguir respirando. a los 40 y tantos años, porque no parece que este hombre tenga mayor talento que ese, aunque no es un estúpido. Eso sí que lo hemos discutido. Yo creo que esta persona no es estúpida, pero tampoco se ve que sea un genio. Simplemente se convierte en un asesino. Él no crea ninguna banda, ni se hace dueño de nada, ni encabeza ningún movimiento. El tema es que hay una situación en la ciudad, ¿no? O en el mundo, digamos, en la que se coge por accidente a un cabeza de turco que nos abandera, y todos se unen en torno a esa bandera, que en este caso es eso, el payaso asesino, y se crea un movimiento de los payasos, porque ya el que quiere ser alcalde llama a los habitantes de la ciudad a los payasos, y ellos se relían la bandera del payaso y se llaman a sí mismos payasos, y se crean esos disturbios y tal, pero que eso no está capitaneado por el Joker ni por este Arthur pobrecillo, que él no tiene planeado nada. Y eso me enlaza con el Joker del Caballero Oscuro, que en una de las, creo que es la última de las películas que hace, en las que aparece, dice: ¿tú te crees que yo tengo un plan para esto? Él va improvisando, le van saliendo cosas, ¿no? Tendrá sus cosas. No es que no tenga plan ninguno, pero que realmente improvisa. No, él no tiene ese plan maestro ni es un supergenio. Y en esta película yo no creo, vamos, no veo por ningún lado esa genialidad, ni que sea el que organiza el caos de Gotham City. Gotham City es una ciudad caótica por las circunstancias que hay en ese momento, ya sea por los gánsters que echáis en falta, o por la mala política o los malos políticos, o por las circunstancias económicas, sociopolíticas, por el tema que sea. Pero el caso es que esa gente que se siente oprimida tiene que escapar por algún lado. Y para ver en un momento, yo recuerdo una película de Harold Lloyd, en la que va a cruzar la calle, se cae una bandera, pasa un camión de estos con un larguero de madera largo, con una bandera señalando el palo largo, ¿no? Como está él. Y se cae, y el tío recoge la bandera y se va detrás del camión agitando la bandera roja, y de repente aparece una de estos comunistas, ¿no? Un montón de gente comunista detrás de él. Y como lo ven con la bandera roja, se ponen detrás de él y lo detienen simplemente porque él estaba el primero con la bandera roja, ¿no? Y lo detienen como cabecilla de una manifestación comunista, cuando él ni... Pues a Joker en esta película le pasa exactamente lo mismo. Simplemente está en el momento adecuado, en el peor sitio oportuno, y se ve como cabecilla de una revolución que ni le va ni le viene. Y él mismo lo dice en el programa de televisión: oye, que yo no quiero saber nada de la política, ni... Yo voy vestido de payaso porque yo soy un payaso. Pero antes de cargarse al presentador, a Robert De Niro, prácticamente le suelta un alegato político. Sí, sí, ahí sí, pero es su alegato, no el alegato de la gente que está afuera, aunque pueda coincidir. Aunque a mí me hace mucha gracia, es que ustedes decidís qué tiene gracia y qué no tiene gracia. Y el humor es subjetivo, y como el humor, el arte, realmente cualquier cosa en la vida es subjetiva. O sea, lo que a mí me hace gracia o me parece justo, me lo parece a mí. A lo mejor a otra persona le parece justo otra cosa distinta, ¿no? O sea, cuando yo al final de mes cobro mi nómina, yo puedo pensar que mi nómina es una mierda, y el que me la paga puede creer que esa misma nómina me está pagando más de lo que merezco por el trabajo que hago. Todo es subjetivo. Todo es subjetivo, pero que no se llegue al extremo de si a alguien le parece justo y bien pegarte un tiro a ti y a tu familia porque sí. Tú digas, ah, pues vale, bueno, es su opinión, ¿no? Eso no creo que... A ver, pero es que ahí estamos en el sobrepasar los límites. O sea, para que una persona, ante una discusión, una disparidad de criterio, llegue y te pegue un tiro y mate a otra persona, ahí tiene que haber algo más allá de tal, ¿no? Pero es que estamos, se está forzando la máquina en que nos estamos igualando todos por lo bajo. Últimamente parecía que eso, que nos vamos igualando todos por lo bajo. Y ya una persona, como le pasa a este hombre, que sus pilares fundamentales son su madre, ¿no? Su trabajo y su novia o media novia, o por lo menos su, idealmente su novia, y pierde el trabajo, pierde a su madre, o sea, pierde su familia, no, su única familia. Bueno, se la carga la él. Que quería, así que no. Tampoco. Bueno, a ver, pero la pierde. La pierde porque se siente traicionado porque lo ha engañado a él. Y permitía que lo abusara. O sea, pero en definitiva, lo pierde, tío. Las razones serán las mismas. Pero esa persona, cuando tiene dos o tres anclas que le unen a la realidad, ¿no? Que lo sujetan en la realidad, y pierde esas determinadas anclas, cuando ya no tiene nada más que perder, es cuando se producen las revoluciones. Las revoluciones que hubo en el siglo XIX, en el siglo XVIII, en las que hay en el siglo XX, sigue habiendo en el siglo XXI en algunos países, pasan por eso. Cuando ya las personas no tienen nada que perder, se tiran a la calle y arramplan con lo que sea, porque si ya no puedes perder más nada que tu vida, te da igual perderla. Y si te tienes que llevar a alguien por delante, te lo llevas. Y las guerras en definitiva son eso. Cuando un país entra en guerra, uno con otro, es que tú ya puedes perder tu vida, te da igual, para intentar conservar a tu familia, a tu país, a lo que sea. Pero cuando se llega a un tipo de guerra, es por eso, porque oye, tiene que haber una situación que sea insostenible. Porque si no es una situación insostenible, ¿por qué un país se va a meter en guerra con otro? En el tema de las revoluciones es porque alguien te dice que estás en una situación insostenible. ¿Tú te lo crees? Alguien te dice, si tú te lo crees. Y aunque tú digas, bueno, ¿y quién me oprime? Y dice, pues tú estás oprimido. Pues mira, ese es el que te oprime. Mátale. Y tú dices, pues vale, uy, es verdad, me está oprimiendo, le mato. Bueno, nos estamos saliendo del tema, pero me vais a dar la razón en que ese tema lo ha generado esta película. Por eso esta película también es buena, porque crea esta serie de debates. Yo creo que esta película es buenísima por eso, porque cuando sales de la película no sales diciendo, hostia, ¿te acuerdas cuando este de machaca le pega un puñetazo al otro? No. Cuando sales de esta película terminas hablando de cosas serias y un poquito más de más profundidad que simplemente, ¡oh, qué espectacular aquella explosión! Pues antes de seguir analizando, vamos a realizar otra parada. Ahora volvemos. Escuchamos otra crítica de otro amigo y colaborador del programa No Solo Cine, el cual nos va a dar su opinión y su punto de vista sobre la película Joker. Buenas, Antonio. Como ya te dije, fui a ver el Joker y te explico cómo me pareció a mí la película, ¿vale? A mí la película del Joker está muy bien. El actor Joaquín Phoenix hace un papelón, por no decir uno de sus mejores papeles de su carrera, y perdona por el jaleo, pero estando en la calle, y la verdad que la película está muy bien. La verdad que da a entender, en verdad, en el mundo en el que vivimos, de que los altos cargos, los que tienen dinero, quieren manejar el mundo a su manera, y si pueden reírse de los más bajos, pues lo hacen y lo consiguen. Es lo que le pasa al Joker, que como la película, y esto parece un poquito de spoiler, él es un buen hombre, tiene en su vida, aunque esté un poquito malamente de la cabeza por sus cosas, pero él es un buen hombre, y por culpa de la sociedad, de los recortes, de los engaños, le lleva a ser el personaje de Joker. La verdad que la película está bien, está entretenida, Hay partes que son muy lentas la película, tiene que reconocerlo, pero merece la pena ya verla. Y junto al Joker del Caballero Oscuro, están al mismo nivel de interpretación. Un saludo, Antonio. Un abrazo. Estamos de vuelta de la pausa y continuamos con el Joker. Señores, yo tengo para ustedes una pregunta, una duda cuando yo vi la película, ¿vale? A mí me suscitó una duda que era la siguiente, a ver. Cuando estamos viendo lo que es la revuelta, la manifestación del pueblo de Gotham en contra de cómo está la situación de su ciudad, vemos que Arthur Fleck, que en este caso el personaje que interpreta Joaquín Phoenix, se siente como un héroe y está la gente vestida de payaso y tal. Mi pregunta es, ¿la película qué visión nos muestra? ¿Nos muestra la visión verdadera lo que sucedió o enseña la visión que ve Arthur o que se imagina Arthur en su mente? No, yo creo que es real totalmente. Hombre, que se lo digan a Bruce Wayne si no es real la visión. Oye, que una cosa es que te maten, pero que el asesino tenga una máscara de payaso. Bruce Wayne, no Thomas Wayne. Ah. Bruce Wayne, que se lo digan a él, que le mataron los padres. Ahí, porque sí. Bueno, también se los cargaron por cosa del guión, porque tenía que enlazarlo, porque si no... A ver, se lo cargan simplemente para enlazar con el Joker del Batman, ¿no? Y para meternos con la historia del Batman. Porque esta película podía haber sido perfectamente una película, un dramón de una persona y su cuesta abajo hacia la locura, simplemente, ¿no? O hacia explotar, como pasa con Kirk Douglas en Un día de furia o las películas que se han dicho de El rey de la comedia o Taxi Driver, ¿no? Es eso, una huida hacia adelante, hacia la locura y punto. Que en este caso lo han querido hilar para vender más películas, ¿no? Para vender más entradas, lo han querido hilar con el universo de DC Comics. Pero afortunado DC Comics, que va a tener películas, aunque no tengan nada que ver, pero que tengan el nombre de Joker, películas de esta calidad metidas ahí en el universo DC, ¿no? Pero en respuesta a la pregunta que ha hecho antes Harillu, yo creo que la visión que da el director es mentira, como todas las visiones que se dan siempre. Cualquier visión que te dé un medio de un director en una peli, o un periódico en sus titulares o en sus artículos, o cualquier informativo que veas, si, todo eso siempre es una mentira o una verdad interesada, porque realmente lo que está mostrando es una guerra, ¿no? En este caso es la guerra entre los oprimidos y los poderosos dentro de esta ciudad, y en toda guerra la primera baja que se produce en una guerra es la verdad, y siempre te van a engañar los unos y los otros. Luego la historia la escriben los que ganan la guerra. En este caso, el director, yo creo que si la pregunta era por el tema de si el director te está engañando otra vez, como te hizo con la novia, ¿no? Con las escenas de la novia, de la relación que no es tal con esta vecina, yo creo que no, porque el director te deja clarísimo a lo largo del metraje qué escenas son realidad y qué escenas son producto de la imaginación de este hombre, ¿no? Porque además cuadra perfectamente, que estas escenas las tenemos ahí, pero las sabemos identificar también porque cuando las vemos por primera vez nos llama la atención. Una tía tan guapa que se interese por tío este, que es tan raro, que no habla y tal. Que es, ahí se ve claro que la única escena real es la primera, cuando en el ascensor se pega la tía después de un día asqueroso de trabajo, llevando a la niña para allá y para acá. Y se quiere pegar un tiro en la cabeza porque está destrozada. Esa es la única escena verdadera de esa mujer. Y luego cuando se desengaña, y nos desengañamos todos, ¿no? Entonces ahí no creo que se genere duda. Lo que sí es verdad es eso, que tanto esa historia que nos cuenta este director es mentira. Primero, no aparece en ningún cómic. Yo, como tal, yo no conozco todos los cómics, pero yo creo que ese conflicto así no forma parte del canon de DC. Si no, desengáñame, Acedo, tú que controlas más del tema. Pues la verdad es que no sé, aunque si la... Vamos, que yo sepa, no, esta película no tiene absolutamente nada que ver con ningún cómic. Y bueno, ya de por sí no hay marca DC en esta película, así que personalmente yo la consideraría incanónico total. Pero sin embargo, a mí, por ejemplo, el tema, la razón que, por la que se matan a los padres de Batman, a mí personalmente, oye, llámame que soy muy raro, pero me gusta más esta razón porque está imbuida en eso, en temas sociales, más que por un simple robo de un ratero que los mata por un collar de perlas, ¿no? Bueno, pero, y por la cartera. La historia original de ese ratero, así, pues también estaría pasando necesidades, o como en la trilogía de Christopher Nolan, que estuviera recibiendo órdenes de los mafiosos, que son los que de verdad controlan Gotham, y que aquí en esta película pues no existe. Aún así se sigue llamando Gotham, ¿eh? Lo dicen y hay que creérselo. Oye, pues mira, y esa versión, a ver, es que Gotham no deja de ser Nueva York, un alter ego de Nueva York, no hay más historia. En DC no querían hacerlo en una ciudad concreta, pero... que eso, una versión alterna de Nueva York, pero un Nueva York totalmente corrompido, oscura por los suelos. Llena de podredumbre por todos lados, o sea, nada que ver con el Nueva York real, ¿verdad? ¿O sí? Hombre, que yo sepa en Nueva York ahora no gobierna la mafia. No sé, a lo mejor alguien me dice, pues tú no sabes nada, no veas cómo está Nueva York. Bueno, no sé. Bueno, pues escuchadme, es que me enlaza otra vez con el crack, y perdona, es que también estoy pendiente de ver el Crack Zero, que la han estrenado también la semana pasada. Pero, ¿ustedes habéis visto las dos primeras del crack? No me suena. Pues verla, porque la semana pasada la echaron precisamente en la segunda, echaron las dos juntas y un pequeño coloquio de García, no sé si todavía se podrá ver, sino por la tele, por internet, en la página esta de Televisión Española, porque son muy recomendables, porque en el crack se habla precisamente, está ambientada en 1981, igual que esta película, pero en Madrid, y te hablas de las mafias que controlan Madrid en esa época, ¿no? Y esas mafias no dejan de ser las farmacéuticas, los altos cargos políticos, los banqueros, y esas grandes mafias hacen que hagan crack las personas que están por debajo, ¿no? Yo os recomiendo que veáis esas dos películas sin considerarlas ninguna de las dos grandes obras, y esta tercera, la del Crack Zero, que no la he visto todavía, pero primero porque es cine español. Y segundo, porque está muy relacionado con el tema este del Joker, ¿eh? Y a mí es que me impactan. A lo mejor es casualidad de esto, pero el universo ha hecho que se estrenen las dos en la misma semana. Y si podéis, tenéis la ocasión de verlas, porque seguro que el Crash 1 y el Crash 2 la podéis ver en cualquier lado, que estará por miles de sitios sin que cueste demasiado trabajo. Y el Crash 0, yo voy a ir a verla esta semana. O sea, si alguien se apunta, que se venga conmigo. Total, que al final este director también se ha podido hasta plagiar de García, ¿no? No plagiar, es que... No. A ver, exactamente, ahí le has dado. Es que esto mismo pasa en Nueva York, pasa en Gotham, pasa en Madrid, y pasa en Alcorcón, y en China, y en cualquier sitio. Sí, es lo que dice, un tema recurrente, lo de el poder contra los oprimidos, siempre va a pasar. Sea el poder político un régimen comunista o un régimen totalitario, o sea el capitalismo puro, o sea el que sea, o sea una monarquía, o sea un régimen religioso, al final siempre el poder y los que están por debajo del poder, hay esa lucha. Y dentro de esa lucha están las mentiras de un lado y otro. Pero también hay, no sé, yo no pondría todo en el mismo saco. Yo sí, yo es que soy muy de echar todo junto. Yo eso de echar la basura en distintos contenedores, no, yo lo he hecho todo en el mismo saco. A ver, mientras que sea basura. Una cosita que ahora me he acordado sobre la película y que me gustaría comentarla. Cuando el Joker, bueno, Arthur, va al hospital psiquiátrico para comprobar lo que le ha dicho Thomas Wayne, de que su madre estaba loca y tal, es cierto, hay una cosa que me llamó la atención y que es muy gracioso, porque se acuerda que sufrió abusos, bueno, que se acuerda, o yo qué sé, porque hasta que no lee el informe no nos enteramos que fue abusado por el novio de la madre. Supuestamente sí, pero es lo que la sospecha que tengo yo, que puede ser perfectamente, pero viene con lo que os digo de que todo es mentira. La verdad, ¿dónde está? Se supone que la madre... Eso, bueno, se supone no. Sabemos seguro que la madre fue una asistenta o, bueno, en todo caso, empleada de la familia Wayne hace unos ciertos años, ¿no? Se supone que está mal de la cabeza y por eso sí, es expulsada. Está mal de la cabeza. Y los flashbacks de... que está mal de la cabeza. Bueno, pero los flashbacks pueden ser verdad o pueden ser mentiras. Pero yo a lo que voy, que se supone que está mal de la cabeza, se supone que adoptó a ese niño y se supone que dejó que abusaran del niño tal y cual. Pero todo ese informe psiquiátrico y tal puede estar falsificado. Claro. Porque o sea, es una familia súper poderosa que puede comprar a médicos, a psiquiatras, a jueces, a tal, y puede falsear esa verdad. O sea, yo no doy por descartado, tampoco digo que sea cierto, pero no doy por descartado que realmente el Joker sea el hermano de Batman. Porque podría serlo. Porque ni la película ni nada me hace sospechar que sea... O sea, no, nada me garantiza, de lo que he visto en la película, de que sea realmente cierto eso, de que la mujer esté mala de la cabeza. Posiblemente sí, y los problemas del Joker vengan en parte por ahí. Pero los problemas del Joker también pueden venir por un abuso en su infancia. O sea, que podía ser por distintas causas, pero tan válidas unas como otras. Y que pueda ser verdad que dejó que estropeara al niño, ¿no? Que... O puede ser incluso que el niño no lo abusaran, sino que el niño se reía por el trastorno que tiene, que cuando le pasa algo malo, en vez de llorar o bloquearse, se ríe. Entonces según la película, según el informe que lee de las palizas que recibía, le quedó daño cerebral y de ahí los problemas psicológicos. Se dio tal paliza que recibió daño cerebral, daño en la cabeza. Bueno, pero ese daño cerebral podría ser antes, porque yo tengo una teoría, ¿eh? A ver si te encaja o no te encaja. Podría ser que ese niño tuviera ese daño cerebral previo, que tuviera una especie de ataques epilépticos que le hicieran que, tener esos golpes, esos moratones, y que la madre, como el niño se ríe cuando se cae, se hace daño, porque la madre le dice al niño, no le llama Arthur, le llama Happy, le llama Feliz, ¿no? Es el apelativo cariñoso que le dice. Que la propia madre, en una de las escenas, le dice, oye, si tú vas a ser cómico, un cómico no debería ser gracioso. O sea, la madre ya sabe que el niño no es gracioso. Pero, sin embargo, sí se ríe y a lo mejor la madre. O bien, el novio de la madre le pegaba, pero el niño no lloraba, sino que reía. O sea, la madre no sería consciente de eso. O incluso simplemente que no hubiera abuso, sino que el niño se hiciera daño por lo que fuera, ¿no? Un ataque epiléptico se hiciera daño y esos golpes y eso fueran malinterpretados por el psicólogo como maltratos cuando realmente esos maltratos no existieron. O incluso que esos ese informe que nos hacen ver simplemente sea falso. O sea que todas esas cosas pueden pasar. ¿Cuál es la verdad? Yo creo que supone demasiado. Creo que te han montado una película bastante gorda, Pedro. Porque teniendo en cuenta, teniendo en cuenta la película, porque... yo creo que está clarito. Sí, bueno, porque... espérate, Antonio, perdona que interrumpa. Y hay un fallo que. Que comete la película. Vamos a ver, si tú adoptas a un niño basándonos en la realidad, si tú verdaderamente un niño que adoptas sufre maltrato por la familia, automáticamente le quitan a ese niño. Eso, Pompe. Razón de más para que no me crea yo ese informe supuestamente verdadero. Pero eso no es un fallo, eso es una posibilidad, ¿no? Hay un fallo muy gordo de la película que luego te lo digo. Que me hace pensar que es ciencia ficción la película. Al principio de la película, cuando está con la entrevista, dice, no, tú ya estuviste ingresado. Y se ve, lo que pasa que en la versión del cine se ve como se pega un cabezazo con una ventana. Con la ventana de la puerta. Y después resulta que cuando le va a pedir el expediente, le pregunta a la persona de administrativo, dice, bueno, ¿cómo? ¿Quién entran aquí en este lugar? Y se lo explica. Después, el pasillo, si te das cuenta, el pasillo cambia totalmente de color con el pasillo que vemos en la última escena. Entonces, ese informe que lee, que plantea tanto Pedro como tú, ¿ese informe que lee verdaderamente el real o el que el tío se está imaginando? Pero yo creo que es real, porque no da pie, que yo sepa, a que sea algo que se ha imaginado. En la película, las cosas que él se imagina nos deja bien claritas cuando se la imagina. Uh-huh. Y es, yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo con José. Exactamente, en el tema de la novia. Él se imagina que... Pero yo estoy de acuerdo en que ese informe es real, pero creo que es falso. No, es que tampoco la película da pie a por lo que yo he podido ver, no da pie a que eso sea falso. Eso bueno, pues que los oyentes, nuestros oyentes, pongan en los comentarios, ¿es verdad? ¿Es falso? ¿Está falsificado? ¿Estaba como una chota la madre de este hombre o simplemente la putearon porque se quedó embarazada del ricacho? Pero el ricacho, estamos hablando de Thomas Wayne, que vale, que según lo que nos pone en esta película, a lo mejor no es un hombre tan honesto como normalmente se le pinta, que tampoco hay para más. Os voy a decir, en mi opinión, el fallo más gordo que tiene de guión la peli. Que a mí, cuando hay otro, pero yo creo que el más grave, y lo único de en medio de la película digo, esto no puede ser, eso es mentira, es que cuando se produce el segundo ataque al Joker de los tres ricachos, esto de... Porque en verdad no son tres ricachos, son tres tíos que trabajan para Industrias Wayne. Es que tampoco... Bueno, tres tíos. Es que eso. Son tres jovencitos que trabajan para las Industrias Wayne, vale. Ricacho. Y los Mats se ponen a acosar a una tía en el metro. El Joker se ríe, se va a la tía y luego le pegan al Joker y el Joker los balacera, ¿no? Le pega una balacera. ¡Cagatiro! Le va hacia el cargador y va... Ahí va. Pues... A ver, ¿en qué ciudad del mundo se ha visto que tres ricachos o tres tíos jovencitos recién salidos de la universidad que están trabajando en una empresa gorda vayan en metro? Mejor no han tenido tiempo de sacarse el carnet. No, es que en Nueva York Por lo que he podido escuchar en otros lugares y en la preparatoria del programa, dice que suelen coger bastante lo que es el tren, ya que en Nueva York es complicado. Le sale más barato irse en metro que en un coche. Hombre, más barato, por supuesto. Pero hay el metro es como una diferencia social. Nadie que no se considere de clase media baja para abajo va al metro a no ser que sea absolutamente necesario. O se va en taxi, o se va en coche, o se va en un Cabify, un Uber, cualquier cosa de esta. O lo que haya allí en Nueva York o en Gotham, no sé las marcas que haya, ¿no? Pero seguro que un tío que trabaja en una gran empresa americana, se le cae la cara de vergüenza si alguien lo ve en el metro. Por la noche. Se van por la noche. O sea, a mí eso es lo que no me cuadra. Eso, en el metro, además, de noche, porque todo esto pasa y solamente se ven estos cinco personajes: los tres tíos, la chavala que sale corriendo y el Joker. Tampoco sale corriendo. No se ve a nadie más. Se levanta y se va y se lleva el morcillo. Tampoco. Sí, se va a otro. A otro vagón del metro, pero. Sale y lo persigue el tío por la estación para matar al último y le pega los dos tiros de gracia y no hay ni Dios en la... O sea, eso se supone que está pasado de noches, o sea, de madrugada. A lo mejor son las 11 de la noche allí en Gotham, ¿no? Pero eso es como si fuera las 3, las 4 de la mañana aquí en España. Ese es el mayor fallo que... Oh, y tiene algunos más, ¿no? Ninguna película es redonda y siempre se le pueden sacar y se saldrán muchísimos agujeros de guión. Pero eso a mí me sacó un poquillo de la pena. Pero vamos, me volví a meter enseguida gracias a la banda sonora, a las interpretaciones, que Robert De Niro hace un buen papel, ¿vale? Pero todos sabemos lo bueno que es Robert De Niro cuando quiere, y en este papel, no sé qué os parecerá a ustedes, pero yo creo que hace un papel correcto, ¿no? Y ya. Tampoco es que destaque por ser una super actuación. Tampoco sale demasiado. No, es que él tiene su papel. Vamos, sale unas cuantas veces a lo largo de la peli, pero sale siempre en la tele, pequeñito. ¿No? Y no se le. Incluso en las primeras escenas parece que se ve en la televisión en blanco y negro. Luego se va viendo un poquito de color. Y luego ya cuando se le ve en color total, bueno, en la ensoñación esta primera que él tiene, que se ve que va de público al plató y lo saca, que era como su sueño ideal, ¿no? Que al final se cumple, no como él quería, pero ahora, al final se cumple. Ahora me he acordado cuando lo invita al programa, me surge hace una duda. Es decir, te sacan por la tele en el programa del tío ese un vídeo tuyo burlándose de ti. Uh-huh. Y te invitan ahí a su programa y tú vas. No es por nada, yo sabiendo que un programa, sabiendo que un programa se ha reído de mí y quieren que vaya, pues yo les digo que les den morcilla. A ver, ¿y eso no te lo crees, macho? Tú no conoces al padre Apelli, al Posí, al Risita, al este, a lo otro. Coño, no me digas que eso no te también lo crees, macho. No, iba a decir, digo, es verdad, tan pobrecito como están poniendo en nota este, coño, se me olvida que está loco de remate. Es verdad que la película se llama Joker, es verdad, es que se me olvida. Fíjate, si la película, si está un poquito fuera de lugar, que antes de la llamada esta que tú has comentado, hay una escena que digo, bueno, o el frigorífico es grande... Porque, madre mía, quita todo lo que hay de alimento y se mete dentro del frigorífico. Sí, es verdad eso, ¿por qué? Digo, eso es buenísimo. Es que, mira, es que esas son unas de las escenas de clown puro. Tiene esa, porque esa es la antítesis de la escena de los payasos saliendo de miles de payasos saliendo de un coche súper chiquitito. Pues todo al revés. Este es el payaso metiéndose en la nevera. Y hay otra buenísima que es cuando van los dos policías a urgencia, que la madre ha tenido un infarto y él está fuera en urgencia, lo entrevistan los policías, el tío se va a meter para adentro, le preguntan, ¿la risa esa es verdadera o es parte del espectáculo? Y dice, ¿y ustedes qué creen? Y se da la vuelta y ¡pum! Y se estampa directamente contra un cristal. Y el tío no hace ni el más mínimo gesto. Dice, es que solamente para salir. Sale otro y él se cuela para adentro. Pero ese es clown puro y duro. Son escenas de clown auténticas, como la del... y hay dos o tres más, que son puntos buenísimos, porque son actuaciones clásicas de clown, de payaso, ¿no? Porque la base del payaso es simplemente el fracaso, tú planear unas cosas y que se te caiga a trozos, se te salga todo al revés. Y eso le pasa a este personaje muchas veces, y lo coge y está salpicada la película de ese tipo de escenas que son buenísimas. Y eso también es mérito, tanto del director como del actor. Yo la he disfrutado como un enano. Las dos horas y pico se pasan volando, las interpretaciones son buenísimas, te metes en el personaje, te identificas con el personaje y te empatizas con él, ¿no? No se justifica lo que hace, pero sí que se entiende, entre comillas, lo que hace. Y cuando sales del cine, tienes ese regustillo que te hace pensar sobre una cosa, sobre otra, te enseña de cine, te enseña del espectáculo, de los payasos, de la política, de la sociedad, de la psiquiatría. Te enseña de tantas cosas que puedes hablar luego cuando sales con los amigos tomándote una cerveza y sale miles de temas. Yo la recomiendo mucho, de verdad. Yo me he gastado 3 tickets de autobús, la entrada del cine, las palomitas, la Coca-Cola. Me he gastado 12 o 13 euros, me parece, en total esta mañana. Y cuando he acabado la película, digo, me ha merecido la pena. El lunes vengo a verla en versión original. Y lo pienso así. Porque es que merece la pena. Como comentaba Luis, que merece la pena verla en versión original. Yo no la he visto todavía. El doblaje me parece que está muy bien hecho, el trabajo, los cambios de voces que tiene el Joker son espectaculares, pero yo quiero ir a verla en versión original para ver la voz de Joaquín Phoenix, que ya es lo que le falta para completar el círculo, que estoy seguro que hace ese trabajo igual o mejor que el doblador, por supuesto. Pero vamos, que desde mi punto de vista, película totalmente recomendable para todo el mundo. Si te gustan las películas de superhéroes, como si no, tú ve a verla, disfrútala, y si no te gusta, te vienes aquí en los comentarios, nos pones verde, o me pones verde a mí. Que estos dos pobres tampoco tienen culpa de lo que voy diciendo yo por ahí. Somos responsables también. O, como decía, los tenemos que tener. Si nos ponen todos para verde, uno y no para todos. Me pondrán verde a mí. Porque todo el mundo está ahí como loco y dice, ¡oh, la mejor película de todos los tiempos! Sí, sí, se le hace el culo Coca-Cola con esta película y yo la verdad... Pesicola. Que la Coca-Cola luego deja el rumito. Porque esa otra de las preguntas que tenías que apuntar. ¿Creéis que esta película está demasiado sobrevalorada? Para mí sí. Para mí está muy sobrevalorada. Tú ni entiendes de cine ni nada. Ahora, tío. Sí, como película dramática tiene todos los clichés de película dramática. Que por cierto, al final es una cosa que al ver la película tuve mis dudas. ¿Al final se carga a la novia o porque la porque mata o la de eso? Exactamente. Eso es un hilo que queda suelto como otros cuantos que hay que se quedan ahí sueltos. Pero tampoco es que se explote después de la película demasiado. Mira, porque No se deja ahí, pero te voy a justificar. Te voy a decir lo que yo pienso, ¿vale? Y te voy a justificar por qué lo pienso. Porque, como decía Luis, el tío es un buen tío. No sé si lo dijo Luis o lo has dicho tú mismo. Luis. Que el tío es un tío cabal. Está loco perdido, ¿no? Pero con esta persona, que el enano, ¿no? Que trabaja con él, cuando mata al que le había dado la pistola, porque le tiende una trampa, cuando le da la pistola, realmente le está tendiendo una trampa, desde mi punto de vista, yo creo que le da la trampa sabiendo que eso va a provocar que lo terminen echando, o por lo menos poniéndoselo fácil. Seguiríamos debatiendo eternamente. porque tengo... Sí, pero se nos va a hacer esto larguísimo. Sí, es lo bueno de esta peli, que tiene muchísimo jugo, tío. A veces hacemos un segundo programa de esto. Pero al que se me iba, lo que estaba diciendo. Ya se me ha ido. Perdona, ¿qué estaba diciendo? Ah, bueno, eso, que sí, que cuando mata al otro, al enano le perdona. O sea, no le hace nada porque el enano se ha portado bien con... Con él. Por lo menos no se... Simplemente, no le ha hecho nada malo. Exactamente, o sea, no... Y esta chavala, realmente la relación, la interrelación que ha tenido con ella, simplemente que se cruzó una vez en el ascensor y la chavala le sonrió y le dio, hizo así como si se suicidara. Como esa chavala no le ha hecho nada, yo creo que la ha dejado vida. Que puede que me equivoque, ¿no? Y que él se la cepille y se cepille también a la niña. Puede ser. Pero yo creo que en la cabeza de este hombre, cuando nos muestra el director estas imágenes de qué es verdad y qué no, y él se da cuenta que todo lo que se ha imaginado en su cabeza no es por culpa de ella, sino que es producto de su imaginación, él realmente no tiene nada en contra de esta chavala y yo creo que la deja libre. Otra razón, que si se hubiera cargado a esa chavala, hubiera ido la policía a por él antes de que llegaran los dos payasos a su casa. Claro, y se claro, es que es la cosa, es que después de la escena en la casa de la chavala, y hace el mismo gesto que hizo ella de dispararse en la cabeza, cambia a él en su casa. Y a esto se refleja en la ventana que llega la policía. Entonces digo, ostras, ¿esto que se la ha cargado? ¿O no? ¿O...? Y ahí queda la cosa, ¿no? No sé, abierto. Sí. Abierto, sí. ¿Qué? O sea, está claro que... Yo te he dado las razones por las que creo que no. Pero es que eso, es que puedo estar equivocado. Si no se la ha cargado... Lo que decíamos antes, que la verdad... Es que eso, ¿cuál es la verdad? No se la ha cargado la policía... La policía debería haber ido a por él. Dice, oye, que... chavala dice que te has metido en su casa, ¿qué hace, loco? Y si se la ha cargado, ¿qué? Es que eso, esa parte es un poquito confusa. No se sabe lo que ha pasado y tampoco al final te explican qué es lo que ha pasado. Es decir, tú te lo imaginas, pero aunque te lo imagines, digo, vale, me lo estoy imaginando, pero no encuentro sentido, porque debería haber pasado una cosa o la otra. Y no ha pasado ni una cosa ni la otra, entonces, ¿de qué has pillado? Pero mira, yo otra cosa por la que creo que no la ha matado, es porque siempre que mata a otra persona, el Joker se mancha la cara de sangre. Y en ese caso no vemos que se manche la cara de sangre. No, yo creo que sí la ha estrangulado, pero... No, este se ha cargado a todo el mundo, se lo carga a tiros. O a tiros o con la tijera. ¿Cómo es? La tijera que le clavan en el cuello al otro. O sea, todo sangriento. Ahí sí tiene un poquito de, como decía Jarillo antes, esto de sangre. ¿Cómo se llama? ¿Cuál es el nombre? El director este está sangriento, lo comentó antes. Tarantino. Ahí sí tiene... O sea, cuando el Joker se carga a alguien, se lo carga espectacularmente, con chorros de sangre por todos lados. Vamos, me dice cuando se carga al otro payaso, es que le revienta la cabeza a porrazos. Cuando ya le ha pegado la puñalada en el cuello, da igual, con la cabeza le estampa la cabeza 24 veces. Está el tema más bestia de la película, genial. Pero... Que está precedida por un gag también buenísimo. Dice, no, que nos ha dicho el jefe que están ya haciéndole preguntas a todos los de la empresa. Y dice, no, a mí no me han venido a preguntar. Dice, tú eres enano. Si el asesino fuera midiera medio metro, si te hubiera, estaría ya en la cárcel. Pues sí. Que por cierto, ahí va yo a decir una cosa. Yo iba a comentar una cosa rápida con respecto a la escena. Pero poquito, Jarillo, que nos estamos comiendo todo el tiempo. Y no paras de hablar, tío. Oye, Antonio está un poquito ahí en la sombra. Sí, yo estoy escuchando aquí. en nosotros que hablamos demasiado. No, que digo que hay una escena que aparece en el trailer y que después en el metraje no sale. Que es cuando él va andando por el pasillo. Si veis el trailer, esa misma escena lleva en su mano izquierda un ramo y una carta. Esa escena después no sale en la película. O sea, fue eliminar la peli de la del metraje final. Esa carta presumiblemente es para dejársela a la chica esta. Dicen algunas teorías. Otras teorías avalan también lo que se ha planteado aquí. De que fue asesinada por este y... O sabrá Dios qué. ¿Sabéis qué escena digo, no? La que ya estaba pintado de Joker con el traje. De las últimas, sí. Ahí estamos. La que se va dirigiendo ya para el ascensor. Sí, saliendo de su casa rumbo ahí para la tele. Ahí estamos. Pues hay una escena en el trailer que se puede ver. Que eso, que porta no, que porta un ramo. El ramo que le enseña a Bruce Wayne allí en la verja. Y la carta. Y una carta. Yo creo que eso, que el ramo es el de el que le da a Bruce Wayne, ¿no? Que le hace el truco este de magia y tal. Y la carta es la carta que le escribe la madre a... Pero que yo esa escena, la verdad, que no la recuerdo del trailer y no la recuerdo haber visto en la peli. Pero vamos, que ya es raro, o sea, porque en los trailers últimamente te ponen más de la mitad del trailer escenas que luego no están en la peli. O sea, que si es una toma solo, una escena solo, pues demasiado, ¿eh? Ya que... Acedo lo comentó al principio, que es un tráiler, la verdad, bastante poco engañoso, ¿no? No te engaña con lo que te ofrece. A lo mejor te promete más de lo que te ofrece, pero no te dice... O sea, no, da a entender que te va a haber más cosas y luego no las hay, ¿no? O el final este que Acedo dice que al final se ve cortito, ¿no? O Luis decía que la película tendría que haber durado un poquito más. Pues a lo mejor eso se echa en falta un poquito más enlace con el mundo Gotham, ¿no? Y con el mundo DC. Pero yo realmente creo que esa parte es la que precisamente es la que menos me interesa. Que no está mal, ¿no? Pero que es la que menos me interesa. A mí se podría haber terminado la película una vez se hubiera cargado al tío de la tele y lo meten en la cárcel y punto. Y... Si en vez de llamarle el Joker, le hubieran llamado Arthur y hubiera sido igual de buena película, hubiera durado 10 minutitos menos y estupendo. Por mí, un 10 para esa película. Pero con eso me estás dando la razón. Esta película... Que sí, Acedo, que sí, que tú querías más de la peli. Pues vale, pues yo no, yo con lo que me ha dado la peli... Que quería más que de la peli, no, sino que... Justifícame que esta película se llama El Joker, simplemente eso. A ver, pero si a ti de lo que no te gusta de la película es el nombre, yo, pues ya está, cámbiale el nombre. ¿Cuántas películas hay que aquí vienen con un título distinto? No pasa nada. Cuando me estás metiendo Gotham, mientras me estás metiendo Bruce Wayne, pues no se puede cambiar el nombre, es lo que es. Vale, mira, a mí una de las películas que más me gustan, los musicales que más me gustan y voy a hacer como si esto no tuviera nada que ver con el Joker ni con Batman. Vale, pues entonces, vale. Pero es que está, simplemente por el nombre estás cambiando la evaluación a una película. Bajo tus expectativas. No, yo no le estoy cambiando, yo es la queja que tengo. Vamos, yo lo he dicho claramente, es una muy buena película. Lo que pasa es que no tiene razón de que se llame Joker. Según mi opinión, no tiene razón de ser. Porque como tú bien has dicho, si esta película en vez de Joker se llama de otra manera, pues eso es una película... que es una mezcla de Taxi Driver, el club de la comedia, con un hombre que ahí pobre fracaso de la vida y mal de la chota que trabaja de payaso, ya está. Da así el punto de locura. Bueno, yo me falta un poquito la valoración final de Jarillo, ¿eh? Que no me ha quedado muy claro si a Jarillo le ha gustado. Yo me reservo, yo me reservo al final. ¿Ya es mi momento de la valoración o ya...? Tu momento ha llegado, Antonio, dale. A ver. Hombre, yo creo que los puntos de vista de Acedo y mío están ya clarísimos. Luis también y nuestros compañeros que nos han dejado las grabaciones también han dejado su opinión. ¿La mía? La mía... La mía, sinceramente, es una buena película, un buen personaje de desarrolla Joaquín Phoenix, pero me cuenta algo que ya he visto en otras películas, con la connotación y con los ingredientes que nos quieren vender una película de superhéroes cuando no es una película de superhéroes. Siquiera de supervillano. Sino de supervillano, y aparte también de que se basa, como ya creo que dije anteriormente, se basa en un personaje para arrastrar a la gente al cine. Porque el mismo director, cuando estrenaba la de la Resacón en Las Vegas, veía que la sala de cine se llenaba más en la de superhéroes que en la suya. Entonces digo, voy a ver. Entonces dice, voy a hacer una película de superhéroes. Y ha hecho esta película. Creo que está demasiado. Creo que está demasiado sobrevalorada. No. Soy no, fan del director. No creo que. Fan. No creo que este hombre. Bueno, este hombre no, sino la película. Una obra maestra, la mejor de todos los tiempos, ¿no? Perdone usted. Una buena película. No, ni mucho menos. No es una obra maestra, ni es la mejor de todos los tiempos. Pero una película de 10. Déjalo en 9.5. Pero. 7, yo le pondré 8. Un 9. Fíjate. Vamos a ser bueno. Coño, mira. ¡Ole! ¡Ole, Acedo! ¡Ole tu huevo, tío! Yo le he dicho que sea mala. O sea, es una muy buena película. Es que lo he dicho desde el principio. ¿Qué es lo que pasa? Que también esas críticas, porque también he escuchado ciertas críticas, ¿no? Me levanté del cine porque era demasiado traumática y demasiado agresiva y os lo iba a comentar. Y me la, digo, bueno, tú es que eres tonto o te gusta ser centro de atención, porque hija, el que hizo el comentario, pues quería ser nada más que esa llamada de atención. Esos son los millennials, Antonio. Sí, creo que además, bueno, o los Marvelitas también, porque también tenemos que tener en cuenta de que hoy en día existe una guerra entre DC y Marvel, que nada más que sale una película de uno u otro, se están destruyendo, cuando lo que tienen que valorar, que nos dan la opción de una película de un superhéroe, que si eres fanático, bien, si no eres fanático, pues también. No, que si saca de otra editorial ya la están destruyendo. Vamos a valorar primero el trabajo, como bien se ha valorado en este programa. Que esté basada después o no en un personaje, vale, respetable. Pero tienes que valorar ese trabajo que se ha hecho. Trabajo que ha hecho Joaquín Phoenix, trabajo que ha hecho el director, trabajo que ha hecho Robert De Niro. Y de ahí se parte, pero no que saquen críticas absurdas, como están sacando críticas. De que si muy violenta, que como otras muchas, como he escuchado, fui a la taquilla del cine para que me devolvieran el importe de la entrada. Vamos a ver, te han presentado un trailer, querido y amado mío o amada mía. No me vayas de ignorante, porque el producto te lo han enseñado. Bueno, en los trailers no sale ahí la violencia explícita que tiene la película. Pero vamos, es que un Marvelita que se escandalice por la violencia de esta película, por favor. ¿Eh? Que los ostiones que se pegan en los Vengadores, me va a decir que no son más violentos de cualquier cosa. Que no hay sangre, claro, porque los superhéroes no sangran. Joder, es que las pelis de Marvel son violentas, pero family friendly porque no hay sangre. Apenas. Así es la vida. Pues en sí. La vida hay sangre. Y otra cosa que veo de la película es que es muy realista. Trata un tema que sinceramente no es por decirlo, pero yo me vi reflejado en ciertas partes con el personaje. Te lo digo así de claro y así de tranquilo. Por las connotaciones de donde uno vive, porque uno, por ejemplo, yo creo que ya lo comenté en otros programas, por no sentirse muchas veces uno integrado dentro de la sociedad, verse uno como excluido, y resulta que hay parte de la trama de la película que uno se siente identificado, otras no. A mí no me atrevería, por ejemplo, de coger a tres pijitos, que pijitos quiere decir aquí en España ricachones o niños de papá y mamá, y meterle tres tiros. Pues yo, ¿qué quiere que te diga? A mí me cogen esos tres pijitos, me están pegando una paliza y tengo una pipa en el bolsillo, y no te digo por yo lo que no. No, intenta asustarlos, y que también se puede pegar un tiro en la rodilla, que duele un huevo, y lo de ahí. Y... Yo no te digo una pistola, porque yo no llevo pistola, pero yo llevo en las llaves una navajita de 4 centímetros y medio, completamente legal, ¿no? Para pelar la fruta, para romper un precinto, para lo que sea. A mí me están pegando una paliza y yo con esa navaja le puedo vaciar un ojo, cortarle el cuello a alguien que me está pegando una paliza, piso, y yo, primo, se la pego, macho. Porque antes está tu vida, antes que la de los demás, vamos a ser claros. Vamos a ver, ahí va. Y otra cosa es que este hombre esté loco, perdido, da igual. Otra cosa es que se defiende. Porque yo ahí, el primer tiro que le pega al primer nota... se entiende, entre comillas, ¿no? No se justifica, pero se puede entender. Lo que no se justifica ni se entiende, salvo que esta persona esté mal de la cabeza, el segundo tiro al otro tío, y ya, para remate, al otro que se escapa le pega el tiro en la pierna cuando se está yendo y luego lo persigue, se sale del tren y lo pega tres tiros más o dos tiros más. Porque me parece... Es que no he contado bien, pero no son sé si pega seis tiros. Son 8 tiros los que pega. 8 y que dice que es una modificación, por lo que pude escuchar en un vídeo, es una modificación de una pistola de 7 casquillos, creo que hay versiones. No es un revólver. Lo que tiene él es un revólver. Los revólveres suelen tener un tambor de 6 tiros. Él pega un tiro en su casa, con lo cual se supone que solamente le quedarían 5 balas. Además, le dan la pistola supuestamente con la munición dentro, o sea que él no tiene más balas y no puede recargar. Y a mí me suena haber escuchado 6 tiros, lo que pasa es que la he visto una sola vez y no he podido contarlo bien, pero a mí me suena un tiro en la casa y 6 tiros en el metro, en la escena del metro. Con lo cual, o el tambor es de 7 balas o de 8, no sé, pero a mí ahí no me salen las cuentas. Tendría que, cuando la vea el lunes en versión original, bueno, y si no le dieron bala, ¿con qué bala mata al personaje de Robert De Niro? Si no le quedan balas, compraría más balas o... Ah, pues ya compraría, es verdad, podía haber comprado, ahí no he caído yo. Fíjate que es más listo el Joker que yo, fíjate. Porque cuando está en su casa tiene las balas ahí y tiene un puñadito... Que tampoco, bueno, eso sería de verlo otra vez y contar las balas que hay. Pero vamos, que también... Sí, es posible que hubiera más balas cuando le dan la pistola, porque se la dan en una bolsita. De papel. Una bolsa de estas de típica americana de papel. Que puede que tuviera más munición. Pero el caso es que en la escena del metro, si es así, ya no me cuadra, no sé decir si pego los 6 o 7 o... No sé, pero... Que si hubiera dado más de 6 tiros, para mí es un fallo de guión. Ah, esa es otra. Se está escuchando comentarios. Yo no sé de dónde cogen la gente eso de que esta película tiene agujeros de guión. Digo, porque me lo explica. Sí, sí, todas las películas. A ver, no hay un guión perfecto. Un guión normalmente lo hacen una o dos personas, se revisa por tres o cuatro y 10 millones de ojos ven más que 10 pares de ojos. Eso está claro. Y con los cerebros pasa lo mismo, sí. Y hay gente más lista y menos lista, y siempre tú puedes hacer una arquitectura perfecta que tú crees que es perfecta, te lo corrigen y al final siempre habrá fallitos y se le pueden buscar, no a esta, a cualquier película, a cualquier obra maestra, la que os he comentado del Crack, por ejemplo, de García, fue un peliculón, tiene 5 estrellas en muchos sitios, sobre 5, tal y cual, y luego tiene 3 o 4 cositas cuando la he visto yo últimamente, que digo, uff, te lo crees, vale, te lo crees, pero tampoco... Eso pasa con todas las películas. No hay película, por buena que sea, que no la puedes echar a parir, a caer de un burro, porque pasa. El que haya hecho una película perfecta, que yo levante la mano. Yo no he visto a nadie, ¿eh? Ni incluso la famosa El Padrino, ni El Viento se Llevó, ni Guerra de las Galaxias... Primera generación, porque yo soy de los antiguos, para mí las mejores son las tres primeras. Lo siento. Claro, para ti y para todo el mundo. Lo siento. Bueno, para algún. Eso. Las tres primeras y Han Solo. Sí, sobre todo Han Solo. Sí, sobre todo Han Solo. Oye, que lo digo en serio, ¿eh? ¿Solo ha tenido película? ¿En serio? ¿No era coña? Sí, sí, he tenido película, lo que pasa que... ¿Van a estrenar en el cine? Sí. Es uno de los mejores westerns que se han estrenado últimamente, tío. Un blockbuster ahí estrenado en el cine. Vaya película. Bueno, señores, ¿algo más que añadir, algo más que decir? Bueno, que el lunes os vengáis a verla en versión original conmigo. Que a mí es que me gustaría, pero no tengo ganas de volver a verla. Y es que yo soy flojo para leer. Si son los animes que me ha recomendado Antonio. Y me cuesta leerlo. Fíjate si soy flojo. Fíjate tú una película de 2 horas yo leyéndola. A ver si vas a tener presbicia ya, un tío. Un vistacito nada más. Tampoco. Sí, pero 2 horas, Pero... A ver, pero ya sabes de qué va la peli, tío. Ya sabes los diálogos prácticamente. O sea, no tienes que leer tanto, coño. Si tienes que escuchar nada más que la voz del Joker. Por la cierto, risa. Ahora que dice la risa, me encanta. No sé si es cosa del doblador o cosa de Joaquín Phoenix, que en el doblaje lo han querido dejar tal cual. Pero me encanta la risa. Es una risa muy Joker. La risa está muy bien. Yo creo que es del doblador, porque si no cantaría mucho cuando es la voz de Joaquin Phoenix, pero cuando habla al doblador tal. Esa risa, yo digo, ostras, ahí veo yo el Joker. En esa risa aguda. Yo creo que es cosa del doblador, porque tenemos dobladores buenísimos, ¿eh? Eso hay que reconocerlo, que tenemos dobladores buenísimos. Ahora, no sé, voy a buscarlo a ver si veo en internet, pero vamos, dudo mucho que esté puesto el reparto de los dobladores aquí en España. No se ve. Por lo menos no lo veo. Pero vamos, que no en la risa, que yo creo que sí que es del doblador también, pero el trabajo que hace el doblador en la voz es magistral, al nivel de Joaquin Phoenix. No quita hoy, para que el lunes vaya a verla sí o sí, para escuchar la verdadera voz de Joaquinito, porque yo creo que merece la pena pagar otra vez los 6 euros para ver esta película en versión original. Por ver una risa, para eso ver trailer en su versión original. Me está ahorrado. No, para ver una risa, no, para ver la película entera y ver cuántos tiros se han pegado y va a razonar más profundamente si es la vecina está viva o no está viva y ve esas cositas que en un primer visionado no ves, a lo mejor viéndola una segunda vez le bajo la nota del 9.5 que le he puesto a un... Hay que hacer el grabación programa Joker parte 2, ¿no? Para revalorar. Oye, yo estaría encantado, ¿eh? La verdad es que me ha dejado un regustito muy bueno esta película. Y yo, al contrario que lo que decía este hombre, que le devolvieran el dinero, yo estoy dispuesto a pagar otra vez por verla, porque creo que merece la pena. No, para aquel que... Hombre, yo personalmente, hombre, para la gente que le gusta el cine y tal en general, sí, yo se la recomendaría que vieran esta película y que sacaran sus propias conclusiones. A ver, que le has puesto un 9, tío, que me has hecho feliz, Acedo. Que le has puesto un 9. No le he puesto un 9. Como película, sobre todo viendo lo que tenemos hoy en día, es de sobresaliente. Es una película de un sobresaliente. Pues ya está, ¿para qué vamos a hablar más? Venga. Venga, hombre, ya para quedar bien con ustedes. Voy a subirle a un 8 y medio, un 9, hombre. Que vaya a ver. Chaquetero, que era un chaquetero. No la vuelvo a ver en mi vida. Bueno, señores, pues como siempre, un placer contar con ustedes en estos análisis. Os espero en el próximo programa, como siempre. Quedáis despedidos. Saludo a todos. Vale, finiquito. Antes de decirnos finiquito, Todavía estamos hablando del último programa de los honorarios, así que el finiquito hay que esperar todavía, Por cierto, llevamos dos programas seguidos hablando de payasos, ¿eh? Sí, ese. Y además, antes de acabar, ¿sabéis cuál es la conexión entre el programa anterior y este programa? Hablamos de payasos. Asesinos locos. Aparte de eso, ¿cómo se llama el bar donde hace Arthur su monólogo? El Pogos. El Pogos. Pogo o algo así, ¿no? Que era Pogo, el... Pogo. Ostras, pues verdad. Que Pogo era el apodo que tuvo el famoso payaso asesino Gacy. O sea, un easter egg, ¿no? ¿Quién sabe? Puede ser. Un huevo de Pascua. El otro, así. De payaso asesino a payaso asesino. Sí. Wayne Gacy. Verdad, no me acordaba yo de eso. Y con este huevo de Pascua que hemos desvelado, le esperamos en el próximo programa. Sean felices. Adiós. Cause this fine old world, it keeps spinning around. I've been a puppet, a pauper, a pirate, a poet, a pawn and a king. I've been up and down and over and out. And I know one thing, each time.